Hasta ahora todo tranquilo. ¿Está de campaña también? Bueno, de campaña, apoyando a los candidatos de mi espacio político, que bueno, yo como ustedes saben, integro el Frente Cambiemos. El 9 de agosto participé de la selección interna como precandidato a intendente, donde competimos con el doctor Pablo de Lía, el ingeniero José Luis Salomón y yo, para representar al espacio como intendente municipal de Saladillo. Como toda la comunidad sabe, el 9 de agosto los votantes saladillenses en las PASO resolvieron que el candidato intendente de nuestro espacio fuera el ingeniero José Luis Salomón, y desde la misma noche que se conocieron los resultados he expresado mi apoyo categórico e incondicional a la candidatura del ingeniero José Luis Salomón. Y a esta altura de los acontecimientos y por lo que vengo observando, sin duda alguna será el próximo intendente Saladillo el que me sucederá el 10 de diciembre próximo, y empezará a gobernar en los cuatro primeros periodos que le corresponden hasta el 2019, y después bueno, si se presenta de nuevo, peleará por la reelección. Intendente, arrancamos con consulta. Me hace una consulta acá. Estamos hablando de la campaña, pero me hablan de la gestión. Usted sabe que es inevitable esto. Sí, usted pregunta lo que quiera. Me preguntan, ¿para cuándo la Rivadavia? O sea, por el corte de la Rivadavia. ¿Cuándo se va a terminar, si se sabe? Y se está trabajando. Yo ahora, en este momento, estoy por reunirme dentro de un rato con el secretario y su secretario de Obras Públicas, y en este momento no le quiero dar precisiones, pero estamos trabajando para que eso ocurra a la mayor brevedad posible. Ustedes saben que ahí se está haciendo una obra también una obra importante, que es la tercera etapa de desagües pluviales que va avanzando, que es una obra que le va a tocar terminar en los próximos 4 años. Tiene que llegar hasta el barrio 31 de julio, ¿no? Nosotros hemos avanzado ya. Fíjese, porque esta obra empezó en el año 2011 en Avenida Ledesma y Ibáñez Frocha, cerca del cementerio. Y ha llevado 4 años para desarrollarse, una obra que ya se ha invertido 80 millones de pesos aproximadamente, y seguramente cuando se termine la obra y llegue a la 31 va a estar superando los 200 millones de pesos. Una obra que se imaginó para poder colectar todos los fluentes líquidos el agua de lluvia de una importante barriada, y que bueno, cuando quiera estar terminada capaz que ya va a ser insuficiente, porque esta obra la imaginamos hace muchísimos años atrás, cuando Saladillo era otro. Fue uno de los principales desafíos que tuve cuando asumí la intendencia municipal en 1991, y la hemos podido empezar recién en el sexto mandato, cuando concluimos el quinto y estábamos por empezar el sexto. Y bueno, son obras de infraestructura que naturalmente llevan muchísimo tiempo. Intendente, el 10 de diciembre usted sabe que debe entregar el municipio a otro intendente. Así es, José Luis Salomón. Eso es lo que usted dice, ¿no? Bueno, yo sé que usted por ahí no piensa lo mismo, pero yo tengo la firme convicción y bueno, yo creo eso. ¿Cómo le gusta chicanearme a mí? No lo chicaneo. Yo digo, no sé si usted piensa distinto, pensará distinto, pero yo pienso que el intendente, en mi opinión, debería ser José Luis Salomón, pero de todas maneras es una decisión soberana que tendrá que va a tomar el pueblo de Saladillo el día domingo próximo, el 25, así como el 9 de agosto la gente fue y votó. El 75% de los que votaron, que es un número muy importante, fueron a elegir en nuestro espacio, así que los que me votaron a mí lo van a votar a José Luis Salomón, la mayoría de los que le votaron a Pablo de Lía lo van a votar a José Luis Salomón, y José Luis Salomón tendrá que votar, tendrá que retener a los que lo votaron a él. Me da la sensación que no hay manera de descontar por los que votaron a Salomón el día 9 de agosto. Creo que en casi 2 meses que ha pasado, no hay motivos para cambiar el voto. Si fueron a votar los Salomones porque lo consideran el hombre adecuado para dirigirle los destinos de Saladillo después que yo termine la gestión. Bueno, le iba a consultar, intendente. El antes del 10 de diciembre, ¿qué obra le gustaría terminar o mire, hay algunas lograr? Cosas que no se van a poder terminar, me hubiese gustado terminar todas, otras quedarán para ser inaugurada cuando se logren terminar, y me invitarán a mí como es intendente municipal y como por haber sido el impulsor de determinadas obras. Bueno, en un mes que me quedan un mes y días, naturalmente no puedo hacer magia de ninguna manera. Es decir, las obras llevan su tiempo. Las que estén terminadas las inauguraré, y las que no estén terminadas me invitarán en su momento las autoridades municipales, y también si es una obra, digamos, de alguna institución, también me invitarán las instituciones. Pero bueno, de acá a un mes no se puede hacer lo que no se hizo en cuatro. Es decir, pues hay cosas que llevan su tiempo. Por eso yo me proponía y me presenté nuevamente ante los ciudadanos salesienses para darle continuidad a un montón de proyectos que están en marcha, y a otros que siempre se van renovando y se van imaginando. Pero bueno, la ciudadanía decidió que yo debía continuar hasta el 10 de diciembre, el 9 de agosto. Bueno, y así será. De todas maneras, yo estoy muy agradecido del pueblo de Saladillo, porque me ha dado no una oportunidad, sino seis oportunidades de dirigir los destinos de la comunidad, y eso no es poca cosa. Fíjese, eso en un cuarto de siglo. Voy a ser el intendente que mayor tiempo estuvo en la historia de Saladillo, ¿no? De los 152 años que tiene Saladillo, voy a ser el intendente que más tiempo estuvo gobernando Saladillo. Bueno, y eso constituye para mí una alta gratificación de carácter moral, de haber podido trabajar desde este lugar por mi comunidad. Así que desde ese punto de vista estoy sumamente agradecido al pueblo que me fue acompañando durante muchas oportunidades, Ignacio. ¿No hay alguna obra que ya sepa que va a inaugurar antes del 10 de diciembre? Bueno, No quiero hacer ningún anticipo. Incluso alguna estaba esperando, iba a hacer la presentación de algunos proyectos hoy, pero de lo que iba a hacer tenía proyectado el futuro edificio concentrador de oficina ahí en la esquina de Toledo y Moreno. Bueno, pero dejaré el proyecto para que el próximo intendente lo tome o lo modifique, lo haga totalmente nuevo o lo descarte, ¿no es cierto? Pero hemos hecho lo iba a presentar hoy, pero bueno, mañana no lo voy a hacer y el viernes obviamente que no, así que durante la semana que viene haré la presentación de ese proyecto. Es una obra, hacer ese edificio, por lo menos voy a hablar a grosso modo, tal como lo hemos diseñado nosotros, donde funcionaría la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Obras Públicas, a valores de estaría costando 35 millones de pesos, de manera que no es una obra que se hace con dos pesos, con poca plata, una obra que insume digamos una parte importante de recursos, ¿no? Y bueno, que es necesaria para el funcionamiento del municipio, ¿no? Intendente, me preguntan por el pavimento de Bozán entre Martín Fierro y Emparanza. Bueno, ¿sí? Yo eso en Bozán entre Martín Fierro y Emparanza son obras que ahora no puedo empezarlas, ¿no? Tendré que dar a criterio. Yo ahí hice la obra de desagüe, que se ha terminado, vamos a pasar ahora estamos terminando algunas cuadras de asfalto en la escuela estética, quedan 5 o 6 cuadras ahí para completar el cuadrante que iba entre la Lizal, la Pereira y la López Serrano. Hemos avanzado desde, estoy hablando del otro sector de la ciudad, hemos avanzado desde la avenida Ledesma hacia la Lizala y todas las calles que circundan la escuela estética. Hemos avanzado bastante, y después vamos a empezar inmediatamente a trabajar en la zona que usted está haciendo esta referencia, la Bozán, ahí en el cuadrante que queda entre la Joaquín B. González, la avenida Saavedra, la doctor Posada y la propia avenida Bozán. Era un paso que yo tenía previsto en mi planificación, y tenía previsto también el cuadrante que está entre la Lizal, 12 de octubre, Ledesma y Avenida Cabral, para seguir avanzando. Yo he hecho sendas reuniones, una en el Colegio Industrial y otra en el Club Jorge Newbery. usted se imagina que no tengo tiempo material para empezarla. El próximo intendente tendrá un abanico de necesidades que resolver, de alguna serie de cuestiones, y bueno, verá dónde pone el acento, ¿no? Intendente, siguiendo con el tema de algunas obras, deja ya iniciado el jardín maternal, ¿no? Pues, ¿se licitó el jardín maternal? Sí, sí, el jardín maternal está avanzando, el jardín maternal Laureano, y bueno, se llegará hasta donde lo hemos licitado, después se hará otra etapa y el año que viene se irá avanzando en eso, ¿no es cierto? Se irá avanzando en eso y se terminará el año que viene o el otro año, eso, el ritmo de la obra lo dispondrá el futuro intendente. El que sí posiblemente se termine, o por lo menos antes de fin de año, no sé si antes del 10 de diciembre, pero estaba previsto que antes de fin de año o los primeros días del año que viene, es la sede del CURS, ¿no? Sí, sí, la sede del CURS se va, antes de fin de año se termina, va a ser todo el año que viene, creo. Bien, porque es por lo menos una etapa, va a ser es una etapa realmente importante, ¿no? Es una obra realmente significativa. Yo después del 26... El 25 voy a hacer una recorrida, me voy a parar obra por obra con todos los medios para que explicarle en el estado que está y cuáles son las sesiones. Bueno, y después, ¿cuál es la continuidad del estado? Así como yo seguí el año 91, me tocó continuar con algunas obras que estaban paralizadas y otras que había que iniciarla. Así le tocará al próximo intendente. Le doy un ejemplo del cual fue protagonista su padre. Yo me acuerdo que un día andaba recorriendo la Mariano Acosta y quería vender la casa y de la Mariano Acosta. Le digo, no, quédate tranquilo que voy a terminar la obra de la Mariano Acosta. La Mariano Acosta estaba hasta el Club Argentino, ¿no? Y la hice hasta la Avenida Saavedra y con la iluminación hasta desde la Avenida Saavedra hasta la Avenida Ibáñez Rocha, ¿no? Una obra de gran envergadura para Saladillo. Entonces, bueno, esas son y ahora que se iba a empezar la época del gobernador Armendáriz, estuvo un poco parada durante el segundo periodo del intendente Ferro, se había avanzado hasta la cancha de Argentino, y a mí me tocó continuar las obras que se empiezan, que son importantes para la ciudad. Naturalmente que el intendente que me suceda tendrá que darle continuidad conforme al contexto que se vaya viviendo en ese momento, ¿no? Porque todos los contextos son variables, ¿no? Van pasando cosas en el país, en la provincia, en la ciudad, y bueno, a cada uno le toca gobernar en un determinado momento histórico, ¿no? Intendente, después vamos a hablar con profundidad, lo voy a invitar después del 26 de octubre. Sí, sí, cómo no. Para charlar con profundidad, pero uno escucha en la calle diversos comentarios que el intendente está bajoneado. No. ¿Usted cómo se siente, intendente? No, eso viene bien la pregunta. Primero, ¿por qué tengo que estar bajoneado? De ninguna manera. Bueno, algunos piensan que porque perdió la interna. No, pero eso está dentro de las reglas de juego. Yo soy un hombre, yo soy un gallo de riña, y en esto me toca, yo tengo, voy a cumplir las 61 fin de año, o sea que voy a tener 47 años de militancia política, voy a empezar a los 14 años a actuar en política. La única vez que perdí una elección siendo candidato yo, en 46 años, ni las elecciones en el Colegio Nacional las perdí, fue en esta oportunidad que la ciudadanía prefirió que siga, o que por lo menos el representante de este espacio sea el ingeniero José Luis Salomón. Eso no tiene, obviamente que a mí me hubiese gustado ganar, pero usted dónde me vio a mí en ningún acto, yo le sigo poniendo el empuje y el entusiasmo de siempre, no solamente en los discursos, sino en acción, sigo alentando hacia el Saladillo del futuro, yo digo que primero se va a detener el movimiento de la tierra antes de que yo me vea desganado. Yo estoy, ahora me tocará otra etapa, desde el llano. Ya no voy a ocupar a partir del 10 de diciembre, paso a ser el ex intendente municipal de Saladillo, no seré más el intendente de Saladillo. Obviamente el protagonismo público lo tendrán quienes me sucedan, y yo, bueno, seguiré opinando cuando corresponda opinar, seguiré trabajando en la vida política de mi pueblo, acá en Saladillo, y en general, pero de ninguna manera, porque primero que yo quería ser intendente nuevo, el pueblo dijo que no, por lo menos una parte una parte significativa, muchos yo recibí muchos votos, después de 24 años no me puedo quejar, no le puedo echar las culpas ni a las inundaciones que pueden haber influido, ni a los otros partidos políticos que votaron en la interna nuestra. no, de ninguna manera. Acá se destaparon las urnas el día 9, a las 6 de la tarde se empezaron a abrir las urnas. Los resultados que indicaron, que yo no ganaba, y eso a mí, obviamente que no me puso, no salí a descorchar champán y a festejar que no había ganado, pero sí salí a felicitar al ganador y salí a decir que lo acompañaba, como estoy ahora a través de esta nota, estoy pidiéndole el voto para el espacio Frente Cambiemos, para el ingeniero José Luis Salomón como intendente, para la doctora Alejandra Lordén como diputada provincial, para María Eugenia como gobernadora y para Mauricio como presidente de la República. Eso es lo que yo estoy haciendo, es decir, haciendo hincapié en el candidato que me que obtuvo la nominación, que fue José Luis Salomón. Él estará explicando, ya habrá explicado reiteradamente a través de las distintas intervenciones que ha tenido con el periodismo, cuáles son sus ideas, su plataforma para llevar adelante en los próximos 4 años. Eso no me corresponde a mí, eso lo debe hacer el candidato. Yo simplemente quiero hacer y hago un aval explícito, rotundo y categórico a la candidatura de José Luis Salomón y de la doctora Alejandra Lordén como diputada provincial. Y en lo que respecta a mí, estoy trabajando, sigo, no he bajado el ritmo de actividad. Estoy como el primer día que empecé en 1991, así que yo en ese aspecto sigo trabajando con mucho entusiasmo. Para ahí es una suposición que hace la gente de que uno puede o alguna gente que uno pueda estar afectado. No, yo anímicamente estoy preparado, yo siempre estuve preparado para las adversidades y para las cosas buenas. Las cosas buenas en la vida son pocas, muy pocas, son contadas con los dedos de la mano. El ser humano generalmente tiene más dolores, hay solamente, a mi criterio por lo menos, momentos felices en la vida, que desde luego lo he tenido, pero también he tenido un momento muy doloroso. Y la función pública tiene los únicos dos momentos lindos, importantes, son cuando uno gana una elección, cuando es candidato, y después cuando inaugura una obra. Pero después lo demás son tareas, una complicación diaria, gobernar fundamentalmente. Ignacio tiene muchísimas demandas, pero yo estoy muy bien. De ninguna manera puedo estar deprimido, porque si esas eran las reglas de juego. Yo fui a competir con la esperanza de que el pueblo me apoyara nuevamente. Bueno, el pueblo no me apoyó, y ¿por qué tengo que estar enojado yo con la gente de Saladillo si ya me dio un montón de oportunidades? Intendente, la última que le hago, y después nos estamos despidiendo, estamos justo con los tiempos, pero sí. Yo igual lo comprometo públicamente para que después de octubre vengamos a tener una charla un poco más profunda de su paso por la intendencia de Saladillo y también de lo que viene a futuro. Y justamente con eso quería cerrar. ¿Cómo se ve después del 10 de diciembre? Trabajando activamente. Si el 11 de diciembre lo que voy a hacer es el día inmediato, ese día no voy a poner despertador y me levantaré a la hora que sea, después iré a la casa de mi madre a tomar unos mates con ella y leeré el diario, leeré algún libro, lo primero, después veré y después empezaré los trámites para jubilarme. Bien. Así que se va a jubilar, pero no creo que se retire la política. No, una cosa es decir, retirarse de la política, eso no, de ninguna manera. Así que yo aprovecho, después yo voy a ir y charlamos de usted lo que usted quiera, y me hace las preguntas que usted quiera, pero yo en principio quiero aprovechar este espacio nuevamente para pedir el apoyo. Los ciudadanos harán lo que quieran en el cuarto oscuro, es decir, yo, si tuviera que, yo que voy a votar, yo voy a votar por el ingeniero José Luis Salomón como... para la intendencia municipal, a la doctora Alejandra Lorni, toda la boleta completa de Cambiemos. Y eso es lo que le quiero pedir al conjunto de la ciudadanía saladillense, que acompañe al ingeniero José Luis Salomón, acompañe a Alejandra Lordén como diputada provincial. Bueno, y ellos cada uno nos representará. Salomón empezará el 10 de diciembre y tratará de hacer lo mejor posible, cumplir con su promesa electoral y de hacer lo mejor posible para que Saladillo siga avanzando. Y Alejandra tratará de representarnos de la mejor manera posible en la legislatura provincial. Y bueno, si... si la ciudadanía bonaerense decide que sea María Eugenia la gobernadora, tendremos que ayudarla para que haga una buena gobernación, así como también el presidente que resulte electo. Intendente, muchísimas gracias. No, gracias, hasta cualquier momento. Hasta luego. Hablamos con el intendente Carlos Antonio Gorosito, 41 minutos de las 11 de la mañana. Willy, con usted nos encontramos a partir de la hora 16 con Lado B. Ustedes quédense prendidos al 90.7 porque enseguida regresamos con más información. Gracias, Guille. No, hasta luego. Ahora sí, hasta luego. Primavera 2015. FM 90. Radio Saladillo. 90.7. Tus hits suenan acá. Suenan acá. Primavera 2015. Espacio publicitario. Espacio se lo cambiemos. Lo mejor está llegando. Tenemos todo para que suceda. Tenemos tus ganas de progresar, tu talento, tenemos tu optimismo. Tenemos las esperanzas intactas. Podemos tener un país mejor para todos. Tenemos creatividad, ingenio. Tenemos la capacidad de levantarnos y de ponernos de acuerdo. ¿Cómo no ser optimistas? Tenemos el compromiso, tenemos las ganas de estar mejor. Todos nuestros votos y todos nuestros sueños juntos lo van a hacer posible. Te pido que el domingo nos acompañes con tu voto. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. En el Jardín Florido de Cazón, ahora disfruta la mejor parrilla, la vieja cuadra, tenedor libre, show, sentite como en casa. Sábados por la noche y domingos al mediodía te esperamos en la vieja cuadra. Reservas 452-194 o 02-344-1540-6250. Estudio Integral Inmobiliario, Dr. Claudio Masachesi y Asociados. Seriedad y respaldo profesional a la hora de sus operaciones inmobiliarias. Consúltenos en Mitre Esquina Roca o comuníquese al 02344-450-113. Espacio cedido al Frente de Izquierda. Cuando no te dejan tener un trabajo estable, cuando no te garantizan ningún tipo de derecho, te precarizan la vida. No a los despidos. Pase a planta de todos con un salario que cubra la canasta familiar. Nicolás del Caño, presidente. Miriam Breckman, vice. Frente de Izquierda. Lista 137. Desde hace unos días estamos distribuyendo esta revista en la que tenés un resumen de nuestra plataforma de gobierno. En la misma vas a encontrar todas nuestras propuestas para el agua potable, para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, para el tratamiento de los líquidos cloacales, nuestra propuesta para el ordenamiento de tránsito, nuestra propuesta para la nueva terminal ferroautomotora, como sí también la propuesta para el parque industrial y muchas otras ideas que tenemos para transformar Saladillo. Con tu voto, con tu acompañamiento, yo, Jorge Lenzi, una persona que se preparó durante 35 años para servirte desde el campo profesional, se sigue preparando con la misma intensidad ahora para servirte como intendente de Saladillo. Incar Automotores de Oscar Adorno y Emiliano Caballeri. Venta de vehículos 0 kilómetro y usados. Avenida Mariano Acosta 3234. Oscar Adorno 02345-661170. Emiliano Caballeri 02344-467575. Roticería, un sabor diferente de Nadia Salinardi. Abierto de jueves a lunes de 10 a 14 horas y de 18:30 a 22:30 horas. Teléfono 455-264. Variedad en empanadas, pizzas, milanesas, comidas elaboradas, pastas, postres y mucho más. Cabral y de la Torre antes de Ruta 205, un sabor diferente. RJB Rodamientos de Rubén Bercello e Hijos. Servicio al cliente puerta a puerta. Pedidos en el día. 36 años en el rubro y 20 años con ventas de rodamientos. Usted nos eligió porque sabe que no hay que rodar tanto para hacerlo bien y seguro. RJB Rodamientos, Almafuerte 2638. Teléfonos 02344-451421 y 02344-1540-2090. Todos los miércoles de octubre, 20% de ahorro en el acto en milanesas de novillito, cortes de cerdo fresco y pañales. Y si pagás con tarjetas en Cosud, obtenés 30% de ahorro. Del 28 de octubre para las sucursales de Cabe Provincia de Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Chubut, Santa Fe, Buenos Aires, excepto San Miguel, máximo 3 kilos y unidades por compra y hasta otra stock de productos mencionados. Consultar.